Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Ballet Folclórico Nacional Hachiwa se presentará el miércoles 28 en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 19:30. Cerca de 80 bailarines en escena y músicos integran el elenco de ese ballet, acompañados por 1.600 kilos de vestuario. Esta agrupación es uno de los más grandes embajadores de la cultura ecuatoriana a nivel mundial. En el desarrollo del Festival Cine Documental EDOC 13, se proyecta el film Poder e Impotencia, una tragedia en tres actos, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el próximo miércoles 28 a las 17 horas. El documental narra la destitución de Fernando Lugo de la presidencia del Paraguay, a través de un seguimiento de primera mano del expresidente y sus colaboradores cercanos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.